Ciencia en Directo, un programa de Radio Francia Internacional. En esta edición de Ciencia en Directo, compuestos químicos y fertilidad humana, además de las tortugas sin caparazón. Desde hace unos años, diversos estudios realizados en los países industrializados señalan alteraciones de la fertilidad y del sistema reproductor, aumento del cáncer de mama y de testículos, disminución sensible del número y la calidad de los espermatozoides, patologías todas ellas atribuidas a los llamados perturbadores endocrinos. La semana pasada tuvo lugar aquí en París un coloquio europeo sobre medio ambiente químico y reproducción, una reunión muy oportuna, como la calificó uno de los participantes, el profesor Nicolás Olea, de la Universidad de Granada. Pues una reunión muy oportuna, porque lo que se está haciendo es presentando datos científicos para ser discutidos después en un foro multidisciplinar donde hay ONGs, prensa y además los políticos. En la vida de un individuo existen periodos críticos durante los cuales la exposición química puede tener efectos más importantes. No todas las épocas de la vida de una persona son igualmente a riesgo para la exposición química. Y lo que se insiste es que embarazo, lactancia, las primeras épocas de la infancia son momentos críticos para la exposición química. Hay intercambio entre la madre y el feto, real y cierto, durante todo el embarazo. De hecho, eso es lo que nosotros hemos presentado esta mañana, pero además se considera que la exposición química ambiental, alimentaria la mayor parte de las veces, aérea en otras ocasiones, en el niño y el niño en desarrollo hasta los 4 o 5 años es crítica para lo que va a pasar más adelante en su vida. Se habla de perturbadores endocrinos. ¿A qué moléculas nos estamos refiriendo precisamente? Nosotros estamos precisamente en el tema de disruptores o perturbadores endocrinos. Son sustancias químicas que modifican los niveles hormonales dentro del individuo, es decir, que afectan al equilibrio hormonal en el individuo. Y lo que se pretende o es hacer una lista o un censo de ese tipo de sustancias. En principio, el censo estaba ocupado por antiguos pesticidas organoclorados, prohibidos en Europa desde los años 80, como era el DDT y los PCBs y algunas dioxinas. Ahora se añaden a esa lista compuestos con una toxicología idéntica, aunque no son persistentes, pero tenemos una dosis diaria, y me refiero a los bisfenoles, que están en el plástico policarbonato, en los biberones, en las lentillas, en los empastes dentales, en el papel reciclado, los alquilfenoles, que son los detergentes, y los ftalatos, por ejemplo, que son ablandadores del plástico, que ya fueron prohibidos en Europa hace unos años, cuando estaban en los chupetes y en los biberones. La nueva lectura que hacen los científicos son los efectos combinados de los diversos compuestos. Pues lo más interesante y quizás lo que es realmente revolucionario, tanto para el medio científico como político, es el efecto combinado de esos compuestos químicos. Los toxicólogos, y ha habido una tendencia enorme a identificar compuestos químicos individuales con efectos. Ahora se hace una nueva lectura, y lo que se ve es que el efecto puede ser combinado, y es el cóctel de compuestos químicos dentro del organismo el que se podría asociar con el efecto nocivo. Los principales esfuerzos de la Unión Europea van precisamente en ese sentido. El gran interés, que es lo que más esfuerzo se está haciendo, y la Unión Europea de hecho está subvencionando proyectos a este respecto, es el desarrollo de lo que se llaman biomarcadores de efecto combinado. No es a lo mejor tan importante medir la cantidad química de un compuesto como la actividad biológica de todos ellos en conjunto. La estrogenicidad, la androgenicidad, la antiandrogenicidad de los extractos de tejidos. Esos biomarcadores van mucho más allá que la medida individualizada y probablemente ayuden a resolver la hipótesis. Pero la exposición de la que estamos hablando es una exposición inadvertida y no intencionada. Es la liberación al medio ambiente de compuestos químicos que no tenían que estar en el sitio donde están, ni nadie los ha utilizado para que estuvieran contaminando o exponiendo a las poblaciones. La liberación de bisfenol A por un biberón de policarbonato cuando se mete en un microondas no es algo intencionado. El fabricante no quiere que el producto se libere cuando se calienta, pero es una de las realidades y es una de las cosas que, por ejemplo, el gobierno canadiense ha advertido. Han aconsejado que no se utilicen biberones de plástico para la alimentación infantil. Y si no hay alternativas, porque no las hay en el mercado, que no se utilice el microondas o que no se vierta los líquidos calientes sobre el biberón, que es lo que la práctica habitual que hemos tenido todos, nuestros hijos. El interés se ha focalizado en algunas afecciones, pero que no son las únicas. Es cierto que se ha centrado la atención más en algún tipo de enfermedades porque se ha visto más sencillamente la asociación en la hipótesis de causalidad. En ese respecto, los defectos genitales del varón al nacer, una enfermedad que se llama hipospadia, o el no descenso testicular que se llama criptorquidia, así como el cáncer de testículo y la calidad seminal, es de los aspectos que más atención han recibido. Probablemente porque la asociación entre exposición y efecto ha sido más sencilla y porque además ha habido grupos de trabajo muy potentes en Europa liderando ese tipo de investigaciones. Pero igualmente se ha centrado en cáncer de mama. De hecho, nuestro grupo publicado en Disruptores Endocrinos y Cáncer de Mama, hay grupos muy importantes trabajando en endometriosis, una de las causas principales de infertilidad en la mujer, pero ahora se ha abierto la caja de los truenos a partir de junio, cuando alguien en Estados Unidos ha hecho la asociación entre diabetes del adulto, diabetes tipo 2, y la exposición a los plásticos. El número o el censo de compuestos químicos ha aumentado, pero el grupo de enfermedades de interés para asociar con esa exposición ha aumentado de la misma manera. El doctor Nicolás Olea realizó un estudio particularmente revelador sobre la transferencia madre-hijo. Nosotros empezamos estudiando cáncer de mama y nos interesaba ver cuáles eran los factores ambientales relacionados con cáncer de mama. Y nos sorprendió que uno de los efectos más protector en cáncer de mama es tener los hijos de forma temprana, tener más de 5 hijos y tener más de 36 meses acumulados de lactancia. Las mujeres con esas características tienen menor riesgo de cáncer de mama. Y no hay explicaciones para el hecho. Pero cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que esas mujeres tienen una mucha menor cantidad de compuestos químicos acumulados en su tejido mamario, lo cual significa una buena limpieza para disminuir el riesgo de cáncer, pero pasando solo a la descendencia. Nos interesamos enormemente en cuáles eran los efectos sobre los hijos de las mujeres que estaban expuestas. Y ahí es cuando encontramos que sí, la exposición materno-infantil importante se asocia con mayor riesgo de tener un hijo con peor comportamiento en el momento del nacimiento, en lo que es malformaciones. La transferencia madre-hijo es importante. Si bien la enfermedad aparece en picos de susceptibilidad, tiene que entenderse la exposición como un continuo que se transmite de madre a hijo y que nunca desaparece la exposición, pero las ventanas de susceptibilidad hacen que unos individuos sean más susceptibles que otros, ¿no? O unas fases de la vida más críticas para presentar un efecto. Fíjese, por ejemplo, en el caso de la calidad seminal, la hipótesis dominante ahora mismo en el mundo científico es que esa mala calidad que presentan los varones cuando tienen 30 años y no consiguen tener un hijo no está debido tanto a factores de su vida pasada, sino a cómo fue su embarazo, a qué ocurrió cuando esos hombres que ahora son infértiles estaban en el vientre de sus madres. Porque se supone que la exposición inadvertida durante el embarazo determina su calidad seminal cuando tiene que probarla a los 30 años. Yo creo que, sinceramente, al final sea el compromiso de la sociedad consigo misma quien tiene que darle una solución. Muchas veces mi discurso es alarmista para que la gente despierte y se dé cuenta que tiene que opinar. El público debe participar en el proceso decisorio. La sociedad tiene que empezar a participar activamente y no a través de delegados en cualquier proceso decisorio. Viajemos ahora hasta Canadá, donde un paleontólogo del Museo de Ottawa publicó la semana pasada un informe según el cual las primeras tortugas que existieron en la Tierra no tenían caparazón. Al origen de esta afirmación se halla el descubrimiento fósil de la especie más antigua jamás descubierta, 220 millones de años. La Odontochelys semistestacia, como se le bautizó, revela que en su parte superior las tortugas tenían costillas en lugar de caparazón. El estudio confirma la teoría según la cual el caparazón estaría formado a partir de la columna y las costillas en lugar de placas constituidas a partir de la piel. Los ejemplares de Odontochelys semistestacia fueron encontrados en la provincia china de Guizhou. Así termina Ciencia en Directo, un programa de Radio Francia Internacional, producido y presentado por Orlando Torricelli. Realización Philippe Roux. Gracias y hasta la próxima.